30 minutos para alcanzar las 11 de la mañana. Toca ya hablar de videojuegos con nuestro querido Ricard de Más Consolas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Disculpad este pequeño retrasillo, pero ha habido una pequeña urgencia de camino hacia aquí. Bueno, pero todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Hemos llegado. Bueno, eso es lo importante. Oye, ¿qué tal el trueque de videojuegos ahí el fin de semana y demás? Pues en sí, trueque de videojuegos hubo poco, pero los niños disfrutaron del mercadillo de una forma descomunal. Entre el cuentacuentos, pintacaras, podían dibujar con pintura de manos. La plaza estaba de bote en bote de niños disfrutando, riendo y haciendo una cosa bastante sana, que es no gastar dinero y conseguir cosas que les permitan ser felices. Y con lo bonito que se ha quedado el Pumarejo, ¿eh? Sí. Qué gusto está la plaza ahora, ¿no? Sí. Ha cambiado mucho. La plaza va retomando vida y es una zona bastante, bastante cargada de energía ahora mismo para hacer cosillas. Sí, señor. A ver, Ricard, que querías comentar algo de este tema, ¿no? Que está en todos sitios, de Mega Upload, ¿no? Efectivamente. La semana pasada hablábamos del tema del futuro de la industria y hablábamos de la posibilidad de que surgieran algunas empresas que a partir de la publicidad y a partir de pequeñas cuotas nos vendiesen contenidos digitales de origen legal, ¿no? Pues curiosamente lo poníamos en contraposición al modelo económico de Mega Upload. Está basado en la descarga, pero bueno. Las casualidades de la vida, me llegó un correo con una entrevista del señor .com Smith hecha en noviembre, en la cual nos anunciaba el lanzamiento de dos nuevos servicios, MegaKey y MegaBox. Pues ambos servicios, uno era para el sector editorial y el otro para el sector de la música y de las películas. ¿En qué consistían? Los servicios, en parte financiados por publicidad, en parte por las cuotas de los que se abonasen, iban a permitir descargar de forma legal contenido digital, ya sea libros, ya sea música, que los autores directamente cediesen o contratasen con Mega Upload, a cambio de recibir el 90% de los ingresos por publicidad y por cuota que les correspondiese. Es decir, estábamos hablando de que esta empresa estaba apostando por un sistema de modelo gratuito, pero en el que ellos recibían los beneficios, cuando en realidad, pues bueno, este señor, el .com Smith, sí tenía pensado revolucionar un poco el mundo de Internet. Y parece que al lanzarlo en noviembre, Universal y Sony, que fueron las principales artífices de la demanda contra ellos, se pusieron manos a la obra para evitar que este señor pudiera llevar a cabo sus planes y quitarles parte del negocio. Era una rectificación que me parece de justicia hacerla, ya que la información nos llegó y bueno, que es bueno saber de que hay gente que sigue pensando en cosas positivas. Servicios que lógicamente nunca saldrán, claro. Lógicamente ahora todas las compañías que tenían firmados con ellos se han echado atrás. Y se ha quedado todo un poco en el aire. Pero bueno, era una buena iniciativa y este muchacho lo comunicó en noviembre. ¿Se sabe algo ya de esos archivos que pueda tener uno en sus cuentas de Mega Upload? ¿Se pueden recuperar? Pues, te lo digo porque personalmente tengo alguno por ahí, lo doy por perdido. Pues dalo por perdido. Concretamente, esta semana, más allá de que te puedas tú unir a la demanda colectiva que se ha hecho contra Mega Upload, como reclamación tanto de las cuotas de aquellos que teníamos cuentas vitalicias y tal, como también para la recuperación de archivos, esta semana se anuncia la desaparición completa de todos los archivos que estaban alojados en los servidores de Mega Upload. Sin que haya una fecha fija, puesto que esto está recurrido, ya que había muchas empresas y muchos particulares que tenían intereses y archivos como tú ahí colgados, pues tenemos esta semana para intentar darles la murga un poco con correos y demás, eso, a ver si conseguimos recuperar algo, pero tiene mala pinta. Vale, por Dios. Pues tenía un documento ahí, Julio, que le iba a gustar. Sí, sí, además varias tesis doctorales. Y vaya usted perdiendo el cariño a lo que hubiera usted alojado. Sí, ya me despedí. Bueno, pues nada, también te traía, como el día anterior os hablé del acta de esa nueva legislación que nos afectaba a mi negocio. Y claro, cuando una cosa le afecta al negocio de uno, siempre se pone un poco bravo y empieza a hablar de uno, ¿no? De cómo le afecta a él las cosas. Un poco de desconsideración para nuestros oyentes, hoy voy a rectificar. Voy a hablar de cómo os va a afectar a todos los que nos estéis escuchando este acta, que concretamente el jueves fue firmada por España en la Embajada de Japón, que es donde estaban depositados los papeles del tratado, pues fue España y la firmó. Este acto, que parece simplemente un poco banal, tiene unas trascendencias a nivel jurídico bastante graves. Pensemos que eso implica la penalización, es decir, pasar al plano penal lo que es la descarga de archivos. Las compañías de servicios que dan servicios de Internet van a tener que auditar los archivos y denunciar a los usuarios que descarguen contenido que tenga o vulnere copyright. Es decir, directamente van a ser delitos penados con cárcel. Estamos hablando de un cambio muy grave en la legislación. Pensar que, si pensamos en nuestras comunicaciones, ¿no? Y todo el mundo sabe que las comunicaciones son secretas, excepto que un juez pueda decir lo contrario. Nadie te puede abrir una carta, el buzón, la paquetería, nada, si no hay un juez de por medio que firme. Pues esta ley se salta todos estos principios que eran tan típicos para nosotros y hacen que las propias compañías de Internet sean las que tengan que denunciar a los usuarios. Tengan que intervenir, ver qué estás mandando desde un correo a un sistema de peer-to-peer, de compartir archivos, para poder enjuiciarte. Ahí no se queda la cosa. La cosa avanza e incluso se hace un poco más grave. Imagínate que la regulación que intentan imponernos, o que España ya ha aceptado que se nos va a imponer, hace que si tú en ese iPhone maravilloso nuevo que te has conseguido, lo quieres desbloquear y quieres hacerlo tú mismo. Es decir, es tu iPhone, yo me lo desbloqueo. Eso es un delito. Tu propio iPhone. O imaginemos ejemplos más absurdos. Tú te compras un libro en Amazon, te lo descargas y dices, bueno, yo me lo he descargado en Amazon, pero mi madre tiene ese mismo, en vez de tener un Kindle, tiene otro lector de ebook, voy a pasarlo por un programa para transformarlo en PDF y que mi madre lo pueda leer. ¿Y el libro lo has comprado? Pues por desbloquear el libro también estás cometiendo un delito. Menos mal que el tuyo. Menos mal que el tuyo, es decir, menos mal que lo has pagado. Al final hay que volver a los libros que uno presta, no hay problema ninguno. Pues, madre mía. Os traía estas cosas porque viendo un poco más a fondo el tema era grave. Y es grave para los usuarios. Más allá de que a mí me afecte como modelo de negocio para los usuarios de a pie, implica un nuevo estado policial de Internet. Parece que Internet no les interesa que lo usemos mucho y van a ponerse bastante serio. Hombre, es grave. Más que nada porque pensemos que para cambiar una ley penal lo primero que tendría que hacer es autorizarlo el Parlamento. No al revés de cómo se ha hecho. Primero el gobierno lo ha firmado y ahora el Parlamento obligatoriamente va a tener que adaptar la legislación al tratado. No es una ley que salga de la voluntad de todos los españoles, ni mucho menos. Pues me acabas de dejar de verdad. Uno compra algo que es suyo y con eso no puede hacer lo que uno quiere. Más que nada se basa en que si el artículo que tú has comprado tiene un sistema antimodificación y tú lo vulneras, estás cometiendo un fraude. Es el principio en el que se basa, está articulado un poco enrevesado y que habla muchos temas. Seguramente podemos no va a debatirlo, pero es complicado que sea de aplicación y que te vaya a ver nadie controlándote en tu casa, pero simplemente el hecho de que de por sí ya esté contemplado. Sí, pero hombre, un cierto poder de disuasión tiene, ¿verdad? Claro, lógicamente pensemos que cuando se aplican las leyes, parte de las cosas simplemente es que la publicidad de la ley haga que tú no hagas las cosas que esta te prohíbe. Pero bueno, ya sabemos que va a ser complicado de que se aplique al 100%. Pero es grave como tema y como no lo había comentado el otro día, creo que dejé un poco desamparados a los oyentes ante todo esto al explicar el caso en concreto que podía ocurrir en la tienda. Queda gente con principios, ¿eh? Hay gente que respeta mucho eso de las normas. Pero desde luego llama la atención, ¿no? Que te hagas con un producto que lo has pagado, que es tuyo, y luego no puedas con él, pues, hacer. Bueno, no voy a hablar de negociar y tal, pero en tu uso doméstico, pues, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, es el debate, ¿eh? Es el debate. Igualmente también, un poco como coletilla, aprovechando el blog, si alguno de los oyentes quiere que algún día repasemos alguno de estos temas o otro que a él se le ocurra y que saquemos información a debate, puede dejar en los comentarios del artículo donde vienen los podcasts, puede poner exactamente los temas que quiere que vayamos tratando, de forma que podamos servirles exactamente lo que los oyentes quieren escuchar. ¿Cuál es el blog? Sería www.consolasytecnología.com. www.consolasytecnología.com. Ahí resolvemos todo, ¿no? Todas las dudas, ¿eh? Ahí resolvemos las dudas y vamos anotando lo que quieren nuestros oyentes que les expliquemos. ¿Trucos y demás para algunos juegos? Se puede hablar, que aquí se sabe un poco de todo. Hablando de juegos, no te vas a creer al que estuve jugando, mítico juego. ¿Qué juego? Coméntame. Monkey Island. Monkey Island. así como nuestra sintonía. Pues yo precisamente traía otro juego de la misma compañía, también de aquella época, de LucasArts. ¿Te acuerdas del Loom? El Loom. ¿El Loom era un gusanito? No, el Loom era un pequeño monigote que iba con una capa, un tejedor, concretamente, y que el juego consistía en hacer combinaciones musicales para ir abriendo y haciendo las cosas. Era una aventura gráfica preciosa, bastante grande, y yo creo que a los niños de hoy les encantaría volver a jugar con las teclas del teclado para hacer combinaciones de música y que eso les va resolviendo, sí, el mundo. Y te lo traía a colación de que, concretamente, LucasArts ha sacado un recopilatorio que podemos encontrar en Steam de todas sus aventuras gráficas de aquella época para poder volver a jugarlas. Y me parecía bonito poder traer un videojuego como de aquella época. Es decir, Monkey Island, ya sabemos que ahora hay ediciones remasterizadas que podemos jugar para Xbox, por ejemplo. Tenemos ese juego y lo tengo pendiente de revisarlo y volvérmelo a jugar en breve. Pero concretamente aquí para nuestro ordenador podemos encontrar toda esa colección de maravillosos juegos como este que era el Loom. Juegos, por un lado, docentes también, que te ayudan a pensar, a ingenio. No son juegos de disparar. No, que tienes que pensar en la lógica. Claro, precisamente pensando en eso, en un juego más tranquilo, ¿no? Y en un concepto de cuando esas aventuras gráficas se pusieron de moda, no, los niños no pensábamos en jugar a tiros, pensábamos en resolver puzzles, ideas y tal. Y un juego, en este caso, que además añadía ese componente de tener un buen oído, porque podías jugar ni siquiera con pistas, simplemente de oído, escuchando la música, tenías que reproducirla. Era un juego que se hacía muy, muy bonito de jugar y sobre todo muy, muy educativo para los niños. Lo apuntamos. Traigo más sorpresas. Seguimos con las aventuras gráficas. Otro recopilatorio. Un recopilatorio concretamente de King Quest y Space Quest de Sierra. Es decir, Sierra nos ofrece también a través de Steam recuperar todas las sagas. Me parece que son 6 de Space Quest y son 7 de King Quest. No está mal lo que dieron esas sagas para volver a jugar, por ejemplo, con Roger Wilco, el personaje principal de Space Quest, ese basurero galáctico al que le pasan cosas muy divertidas por esos planetas, pues poder volverte a jugar todos esos juegos en tu ordenador. También lo encontraremos en Steam. Traemos más cosas. Devil May Cry. Esto es más moderno, quizá, un poquito. No sé si sabes tú de qué va la saga. Cuénteme, por favor, ilústreme. Bueno, Devil May Cry fue uno de los juegos de acción, una gran novedad cuando salió para PS2, concretamente. Y Devil May Cry nos cuenta la historia de dos hermanos, hijos de un demonio que decide hacerse bueno y casarse con una humana. Está de la época de Final Fantasy, no, desencaste, digamos. Sí. Ah, bien, uno domina también este sector. Claro. ¿Hay algo usted que no tenga por ahí? Pues la historia. Corramos un tupido velo. Pues concretamente para ofreceros también la posibilidad de que ha salido otro recopilatorio en el cual las 4 entregas de la saga lo vamos a poder jugar. Es decir, me pareció un dato curioso, también es un juego al que le tengo especial cariño porque es de una acción trepidante. Los gráficos espectaculares. Unos gráficos espectaculares, unos personajes a lo manga japonés, ¿no? Muy, muy carismático, concretamente Dante, el personaje principal. Y bueno, ya que tenemos un recopilatorio, podemos aprovechar para hacernos la saga de un tirón. Son muchas horas de juego, eso sí os lo advierto, y hacerlo. Ricard, tenemos una tendencia últimamente a sacar estos recopilatorios habitualmente agrupados en un pack remasterizados, que no solo queremos las novedades del día a día, sino aquellos juegos que nos gustaron en su día, pues volverlos a jugar, como claro, hicieron por ejemplo con God of War. La sacaron para la Play 3 remasterizada, absolutamente espectacular, las aventuras de Kratos, ¿no? Claro, es decir, muchas veces los juegos pasan de año en año, se presentan cientos y cientos de títulos. Muchas veces estabas metido en esa cresta de la ola, debías jugar lo último que salga y se te quedan, lógicamente, no hay tiempo en el mundo para jugar. Hay joyas que se nos escapan y a lo mejor de estas sagas nos hemos jugado una de ellas y nos encantó. Seguramente alguien habrá jugado aún del Devil May Cry, le encantó. Pues ahora tenemos la oportunidad de conseguirlas todas y hacernos todo el juego en conjunto. Y no hay que olvidarlos, no hay que olvidar que se han hecho cosas en la industria muy buenas, como por ejemplo Army of Two. Es más moderno, quizá es el juego más moderno de estas cosas que voy sacando del baúl que os traía. Más que nada, si os gustan los juegos de tiros, este tenía la principal adicción de ser un juego cooperativo para dos. Dos personas, un equipo, y a combinarse de forma perfecta y táctica para poder acabar los juegos. Quizá gráficamente tiene sus pequeños errores, porque fue un videojuego que salió al principio de esta nueva generación de consolas, y lógicamente adolece de ciertas cosillas, pero a nivel de jugabilidad nos traía y nos puede traer muchas horas para jugar con un compañero, un amigo, muy gratas. ¿Recuerdas el Haydn? Haydn. Era también así, de esta temática, ¿no? Sí, de soldado, más inspirado quizás en la Primera, Segunda Guerra Mundial, por ahí con nazis y todo esto. Un juego que luego no han sacado segundas partes ni nada, pero a mí particularmente me gustaba. No soy mucho de juego de tiros, ¿eh? También tampoco, te digo. Aquí excepto Julio. ¡Fuera! Que... ¡Fuera! ¡Vivan los tiros! Bueno, y cada uno sus tendencias. Sus tendencias. Y en fin, también os traigo una sorpresa que me ha gustado mucho, que es que van a sacar en breve una Neo Geo. ¿Os acordáis la Neo Geo? Sí, señor. Esa máquina recreativa también la teníamos en consola para casa. Pues portable, es decir, como si fuera la PSP. Ajá. Nos van a hacer una Neo Geo con una pantalla que se ve espectacular. Pero yo si no tiene el mandito y el botoncito así, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero tú piensas que ya viene la máquina, ya la venden o van a venderla con 35 juegos clásicos de Neo Geo instalados dentro. Más allá de los que podamos comprar o hacer, pues creo que para muchos que añoramos viejos tiempos de salones recreativos y... cómo nos sacábamos del instituto para ir a poder jugar una parte. Al Golden Axe, al Goblin, Fatal Fury, el mono ese que lanzaba bolas, ¿cómo se llama ese, por favor? Ahí más daba. Quedamos antiguo con el Goblin, ¿no? El Ghost and Goblin fue el primer gran juego que revolucionó además los salones recreativos. O sea, era alucinante. Sí, bueno, la época ese soldado saltando lápidas y tirando lanzas era... Mira que eran simples los juegos. Ah, por favor. Sí, pero digo usted de los zombies. Y ya lo cojo yo. Señor Alberto, el juego se llamaba Ghost and Goblins. Fantasmas y duendes. Vale, yo digo de los zombies. Si en su barrio de ustedes decían el de los te zombies... Te cogía la armadura, ¿no? Sí. Que si te daban, te quedabas sin armadura. En calzoncillos. Se quedaban en calzoncillos. Era un juego magnífico, larguísimo, que los cinco duros duraban lo que duraban. Te mataban cuando... Aquella moneda de grande. Y aquellos 10 segundos, que aquello fue una innovación. Ustedes que creo que son más jóvenes. Ricardo de Banda... cuando salieron lo de los 10 segundos para continuar. Hombre, por favor, fue verdad. O sea, yo recuerdo cuando eso no existía. Claro. El game over era el game over se acabó. Si le daban los botones, iba más rápido, además, el tiempo. Curioso, ¿eh? Pues bueno, pues podemos recuperar esa parte del niño con esta nueva consola, esta Neo Geo portable. Y nada, si os parece. Ricardo, hablando de portable, perdona que te interrumpa. ¿La PS Vita? La PS Vita he visto poco. Conozco pocos títulos que me llamen la atención de que vayan a salir para ella y veo que todavía no es su momento. Voy a explicar. ¿Qué se diferencia con respecto a la PSP? Digamos un núcleo más potente para poder soportar unos mejores gráficos y sobre todo la orientación a estar conectada siempre a internet. Eso me lleva al último tema que traía, y lo traía como un esbozo, puesto que es simplemente un rumor de internet, y con él, si os parece, podemos acabar de cerrarlo todo, de que Sony, según los grandes rumores, se quita de la carrera por la siguiente generación de consolas. Sorpresa, ¿eh? Sorpresa, pero se quita... Vamos a entendernos. No es que no vaya a seguir en el sector de los videojuegos, es que no va a querer sacar... Igual que va a hacer ahora la Wii U, igual que va a hacer la Xbox, no va a querer sacar una nueva consola de momento. ¿Por qué? Porque piensa que su futuro está en las consolas en la nube. No sé si habéis escuchado hablar vosotros alguna vez de la nube, de tener programas en la nube. Imaginaos que en vez de utilizar los procesadores del ordenador que tenemos físicamente aquí, nosotros nos conectamos a un servidor. Y es ese servidor el que trabaja, el que carga los gráficos, el que hace todo el trabajo duro y a nosotros simplemente nos manda las imágenes a reproducir en nuestro aparato. Pues ¿cuál es la estrategia que plantea Sony? No va a sacar una nueva consola, tema de costes, tema de rentabilidad, pero nos va a permitir, a lo mejor en un año, a través de nuestra PS3, conectarnos a esa PS4. Okay. De forma que estamos aprovechando el cacharro y ellos implementan la nueva tecnología, teniendo nosotros en casa simplemente una puerta de acceso, una puerta de enlace a las nuevas tecnologías. Tremendo. Tremendo. Aparte, también te diría que si han hecho hace poco, prácticamente hace un año, un esfuerzo publicitario importante con el Play Move, tampoco Exacto. sería lógico cargarse el proceso en tan poco estas tiempo, cosas. ¿Eh? Más que nada es tema de rentabilidad, tema de valorar y la dificultad de avanzar. Pensemos que los superconductores que son necesarios para hacer estos procesadores tan grandes y tan pequeñitos cada vez claro. es más caro, cada vez más difícil sacarle mejor rendimiento, con lo cual realmente es necesario claro. implementar una nueva consola en esta época de crisis claro. o hay que ver otro modelo de negocio e intentarlo. Pues esto parece que sean los rumores que nos trae Sony. No sé qué tal le saldrá. Va a tener una gran competidora en la Xbox siguiente, la próxima, puesto que viene con unos núcleos muy mejorados y una capacidad gráfica espectacular. Para que Alberto no se meta conmigo, el fin de semana ha consistido en la Play Move con el Virtua Tennis. Bien. Con el ciudadano este de metro y medio que tengo en casa, que no me dejaba jugar con Nadal. Nadal era suyo. Y iba de Federer a Djokovic y de Djokovic a Boris Becker. Y bueno, hemos hecho un fin de semana magnífico a base de raquetazo. La hermana se metía por medio cerca de llegarle un golpe en la cabeza. Son peligrosos esos bichos. Uf, sí. Las lámparas, las mesas, los salones. Las teles. Podéis ver vídeos en YouTube de grandes fallos con los mandos del Move o los mandos de Wii en su día, de lámparas rotas, teles destrozadas. Claro. Es muy gracioso, muy gracioso. Poneros la correa, que para eso está. Me alegro, hombre, que practique, aunque sea deporte, de forma pasiva. Que luego me da a mí con el tema de correr. Ricard, gracias. Muchas gracias. Alberto. Te escuchamos el próximo martes. Y por cierto, para que quede claro, si quiero arreglar mi consola, si quiero el mejor asesoramiento en Santo Domingo de la Calzada, en Más Consolas, ahí te voy a encontrar y ahí me vas a ayudar. Ahí ¿no? podéis encontrarnos o llamarnos al teléfono al 955 12 66 55 y preguntarnos cualquier cosita que queráis saber sobre vuestra consola o que necesitéis que os asesoremos.